La lucha continúa en el cuento de la criada. ¿Estás preparado para la cuarta temporada? El fenómeno cultural regresa con la huida de June y su incansable lucha por su ansiada libertad. Pero la libertad es solo el principio. ¿Conseguirá June deshacerse de la opresión de Gilead? El cuento de la criada, ya disponible. Nueva temporada solo en HBO España. Ser Podcast. ¿Qué tal? Aquí Javier del Pino. Escucha este episodio de la tertulia de cómicos para conocer todos los entresijos de la actualidad política, que no son pocos. Ya sabes, es mejor reír que llorar, ¿no? Real Academia Española, buenos días. Hola, buenos días. Llamo de Vivir. Sí, sé para qué llama. Ahora es en los preámbulos. Para lo que está llamando todos, que llevan una mañanita dando un coñazo, le confirmo que es cierto. Hola, buenos días. Espere, hombre, espere, deme más detalles, no sea que haga prisas. A ver, le admito que haga prisas, aunque es muy mal sonante, porque está en nuestro diccionario. Bueno, le cuento. Lo ha decidido esta mañana la Junta de Gobierno, luego lo tiene que ratificar el Pleno. La noticia es que se suprime la conjunción adversativa pero. ¿Pero por qué? Digo, ¿por qué hace? Para evitar que los políticos puedan usarla en frases como sí, condeno la navaja ensangrentada, pero. Ya. O desde luego toda mi repulsa por el cóctel Molotov contra la sede de Podemos, pero. Ya. Esos peros están haciendo más daño a la convivencia que los envíos en sí. Por tanto, nos los hemos follado aquí en la academia. Ajá. Los envíos deben ser alguna tontería de un bobo solitario. Y digo bien, bobo, no lobo, porque hay que ser muy gilipollas para pensar que con cuatro sobres de mierda te puedes cargar las elecciones. Que esto ya no es la democracia del 78, señor mío, que ya hemos visto de todo. Desde los tuits de José Manuel Soto diciendo que el no de la mujer puede ser un ya veremos, júratelo un poco, chaval, a Marta Sánchez cantando el himno español con letra propia. Buenos días. Quique Peinado, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Virginia Riezu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya he votado. ¿Sabes qué pasa? Que Pedro, ¿ya has votado? Ya he votado por correo. ¿Ah, sí? Claro, Pedro está en el pupitre, lo he contado esta mañana, sí. Hemos puesto un pupitre y siempre hay una persona cuando somos más de tres en el estudio que tiene que alejarse en el pupitre. Sí, pero discúlpeme, señor Pino, pero este debate lo estoy llevando yo. me dan ganas, ¿cuál es el diminutivo en valenciano de pera? O sea, el Pedrito, digamos, ¿cómo sería? Peret. El Peret. O Peret, claro. Peret. La que me ha caído en la arena, claro. ¿Qué tal, Peret? Muy bien. Te tapo, ¿no? Creo que estoy justo delante del técnico, entre el técnico y tú. Soy una especie de jugador de waterpolo que no... Y no sé qué me estás señalando en tu cabeza ahora mismo, Teo. Pues seguramente unos cuernetes. No, está sacando. No. ¿Queréis que me agache o algo? Me tira al suelo. ¿Sabes lo que me parece ahora mismo? Como que estás presentando un late night en tu casa. Que es un poco lo que he hecho en alguna ocasión. Oye, ¿cómo has votado por correo? ¿Has votado ya durante un...? Sí, es más, sabes que viene la cartera, en mi caso cartera, a la puerta de tu casa y tú estás en pijama y ella te da todo y tú eliges el botito y se lo das. ¿Eso es el confort? ¿No sabéis que era así? Sí. Pues yo pensaba que tenías que ir a la oficina. Se puede. Un momento, porque a mí esto me huele a phishing postal total. O sea, ¿ha ido alguien a tu casa con una urna? No, ¿cómo voy con una urna? Viene, te da un sobre con todo, un sobre exterior que es el que computa para correos, ¿no? O sea, para las elecciones, y otro interior en naranja donde pones tú dentro la papeleta. Naranja. ¿Naranja? Vale. Sepia, es que salmón. Vale. Salmón, delfino. Me está sonando... Naranja, claro, estábamos todos pensando, este es el voto de Ciudadanos. No, claro. No, exacto. No. Me está sonando al que viene, vengo a revisar el gas y que luego se lleva el calentador, físicamente se lo lleva a su casa y luego lo vendes. Podría ser. Claro, tú confías que esa cartera va a transmitir, depositar ese voto. Igual tu voto no es contado, igual, no lo sé. No, no. Tú metes tu papeleta, tus Yo dos casquillitos. Yo confío en la democracia. Españoles, confío en la democracia. Metes tu papeleta, tus dos casquillitos de bala y para. ¿Sabes qué? Yo tengo un familiar que es un poco seguidor del que monta caballo y sí. Se pone cascos de Hernán Cortés. ¿Vale? Y el otro día estábamos hablando por WhatsApp y tal, y otro familiar dijo: yo voto por correo. Y este tío dijo: ¿quién es ese? Flipa. Servicio público, hay que acabar con esto. El nivel, voto por correo. Y se pensaba que Correo era un candidato. O sea, Correa, sí, pero Correo. Es verdad. Oye, ¿vienes vestida de meeting de Vox, además? Bueno, ¿sí? Llegó la americana roja que vendió a Mancio el año pasado y que todas tenemos en este momento. Sí, la de Rita Barberá. Es lo que se conoce como el modelo Rita Barberá. Sí. Pero vas de meeting ahora, ¿no? Tengo un evento luego. ¿Tienes un evento? ¿Se puede decir o no se puede decir? Aquí apoyamos al sindicalismo. Adelante. Comisiones cómicas. A la 1:30 en la Puerta del Sol. Bueno, pues ahí va a haber un. Celebramos el Día del Trabajo. Claro que el sí. El Día de Noda del Callo. Ahí estaremos. Hombre. Oye, parece mentira que hace solamente una semana que pasó todo lo que pasó en este estudio. Dios. Dios. Joder, qué raro, ¿eh? Cientos de miles de memes, montajes con lo ocurrido. Vamos a escuchar el que yo creo que debe ser nuestro favorito. Hay un tuitero llamado Nota Cucumba. Sí. Que dice que Edmundo Val, pidiendo a Gaby Londo y a Mónica García que no se fueran del debate de este mismo estudio, era el típico colega que a las 6 de la mañana no te deja irte a casa. Que la última, no sé qué. Para acabar de demostrarlo, ha ralentizado un poco el audio de Edmundo. Esto es una maravilla. Y yo te pido, Ángel, de verdad que no te vayas. Y te pido, Mónica, que no te vayas. Os pido de verdad que no. Por favor. Es que no os olvidéis quiénes somos. Es una maravilla. Sí, sí, sí. Es una maravilla. ¿Cómo cambia la magia de la radio, no? Claro, claro, claro. Nos imaginamos el ambiente que hay detrás ahora mismo de Edmundo y no es este estudio. No, además es que a Edmundo lo ralentizas y siempre suena como yo quiero oír tus propuestas. Edmundo vale. Eres que mi mejor tú amigo. Escuches mis propuestas. Yo tengo que decir que al margen de sus propuestas y de partir tal, un tío que como eslogan hace un chiste tan bueno. Sí, el que el Madrileños por el mundo. Madrileños por el mundo. Yes We Ball también. Pues al final, o sea, el que tiene las narices de que alguien le dice esto y dice, vamos con ello. Pues creo que al final va a acabar Edmundo al revés, un poco. Pero tiene 53 años, y está en la crisis de los 40 todavía. Total, esa persona, cogió una Harley Davidson. Ahora después del martes creo que va a tener tiempo para prepararse. No, porque no dimitió de diputado, así que se vuelve al Congreso. Muy cuco, que te crees que Edmundo es tonto, amigo. Hay sueldo. Bueno, lo cierto es que al final ninguno de los candidatos tuvo eso que llaman su minuto de oro, así que he pensado que los podíais aprovechar vosotros. O sea, es que un minuto es mucho, así que 20 segundos cada uno para decir lo que os dé la gana sobre esta dichosa campaña. 20 segundos de oro, empezad quien quiera, me da igual. Bueno, pues empiezo yo. Hola, muy buenas a todos los oyentes y oyentas de la cadena SER. Solo quiero aprovechar mis 20 segundos de oro para decir... Yo no voy a pedir el voto para nadie, solo voy a decir que estoy ahora mismo en Gran Vía 32 y luego estaré un rato por el centro y luego probablemente después de comer estaré en el parque del Tierno Galván. Así que todas mis exes, por favor, no vayáis a esas zonas. No todas son tres, quiero decir. Eso te iba a decir. A lo mejor el plural sobra. A ver, tengo una ex en Murcia, pero no creo que venga de Murcia. Ya sería mala casualidad. Ha hecho una app, Ayuso, ha hecho una app que te triangula la Geo-ex. Así que nada, vota ex. Pedir el voto para Unidas Podemos no se puede, ¿no? Bueno, entonces, yo me quiero dirigir a la gente de fuera de Madrid. Ya sabéis que Madrid es España dentro de España y todo esto. Entonces, gente de fuera de Madrid que nos estáis escuchando aquí en lo de Javier del Pino. Abandonad vuestro modo de vida. Se acabó. Es decir, vuestro modo de vida murió. Abrazad la vida a la madrileña. Veníos todos aquí. Abandonad vuestros territorios y dejad la España vaciada aún más vaciada. Aquí cabemos más. Y todos sabéis que queréis vivir como vivimos nosotros. Eso es. Así que, por favor, Murcia, nada. Mocha, Burgos, Romo, no tiene que quedar nadie. La catedral y poco más. O sea, lo justo para los servicios mínimos. Veníos todos aquí a vivir a la madrileña, que es como se vive. Y venid sin vuestras familias. Venid solos. Que la familia se quede en el otro lado. O sea, la gente que no sea productiva, a lo mejor... Gente que no pueda producir el sistema, que se quede en otras provincias, pero el resto que lo concentremos todo aquí. Pido yo, por favor. Pues, camaradas. Muy bien, chaqueta roja. Tienes el discurso puesto para la 1:30. No, yo antes de esta campaña no sabía que Madrid era el sitio más guay del mundo, el sitio que más molaba. Gracias, candidatos, porque ahora tengo el síndrome de la impostora como ciudadana de Madrid elevadísimo. Porque, claro, Central Park está guay del Pino, pero es que el Retiro, te puedes encontrar con Robert De Niro, pero aquí está Resines. Es que, claro... No, no hay comparación. Claro, la Estatua de Libertad mola, pero aquí, cuando gana el Real Madrid, pues te puedes subir a las civiles. Entonces, gracias por este síndrome de la impostora, no me dejo una ciudad tan guay. Claro, Ignatius borracho en Malasaña, ¿dónde te lo puedes encontrar? ¡Hombre! ¡Madrid! Claro, claro, Madrid. Claro, claro, no, allí te puedes encontrar a Jimmy Fallon borracho, claro, que no es lo mismo. Lo mismo. Tú has ido Peret, ¿has ido recientemente a Valencia? ¿O? Llevo desde junio sin ir a... No me digas. Sin ver a mis padres ni nada. Han vacunado ya a mi madre. Totalmente. Han vacunado ya a mi madre, ahora estoy esperando que vacunen a mi padre y en cuanto llegue allí voy a llegar y voy a quemar las naves. Ya. Pero eso te iba a decir, tú tienes contacto con Chimo, ¿no? Yo tengo contacto con Chimo y Chimo... ¿Cuántas veces fue a ese programa? ¿Al mío? Dos veces, sí. Pero no, y luego se lo cargó. A mí no me dan salvoconducto por lo que sea, no me quieren allí otra vez, no me quieren de vuelta. Bueno, y antes de centrarnos en la política nacional, la política de Madrid, hay que decir, ya sabes que Madrid es España, quiero que escuchemos un discurso histórico, Joe Biden queriendo subir los impuestos a los más ricos de Estados Unidos. And the wealthiest 1% of Americans have just begun to pay their fair share. Just their fair share. ¿Te parece? Los ricos, ¿eh? Es el 1% que pueden pagar pues lo que es justo, ¿no? Un porcentaje justo. Joe Biden de Bolivarian, ¿eh? De coletas. Sí. Sabe coletas, que tiene poco tiempo y está haciendo los cambios tiki-tiki. ¿No lo podemos llamar de Bolibiden? De Bolibiden. Bolibiden. Bueno, yo creo que deberíamos prometer ahora mismo que la semana que viene no pondremos nada de la campaña electoral en Madrid. Venga, ánimo. Venga. Con eso. De la campaña electoral. Sé fuerte, Javier. Pues ahora, eso te iba a decir, si no pones nada de Madrid, me tatúo libertad en el pecho. No, he dicho de la campaña electoral. Esta semana va a ser inevitable, vamos a por el último cocido madrileño, digamos, es el empacho final, y pensando en cómo dividir todo lo ocurrido en los últimos 7 días, lo mejor es hacerlo por nombres. Yo no sé cómo lo ha hecho, debe ser un superpoder. Ayuso marca el discurso de todos los demás candidatos, será por las perlas que va soltando. Bueno, si queréis escuchamos alguna de ellas, ¿no? Empezamos por eso que algunos llaman nacionalismo madrileño. Qué suerte tengo, porque soy libre y vivo en Madrid. Y os lo dirán muchos familiares, amigos de otras comunidades autónomas o de otros rincones del mundo. Totalmente. Sí. La gente de Maldivas está que teniendo, porque no tiene M30. La gente de las Seychelles se está preguntando si hay cabañitas de madera al lado del mar aquí en Madrid también. Sí, que podemos coger coronavirus donde queramos y cuando queramos. O otras ventajas de la libertad, según Ayuso. Que no hay un partido de fútbol determinado, que no hay una sensibilidad concreta, que cada uno tiene la familia que considera, que cada uno se relaciona con quien quiere, que si uno no se quiere encontrar con su pareja no lo va a hacer, y por supuesto, si alguien no se quiere encontrar con Pablo Iglesias, cada vez va a ser más difícil hacerlo. ¡Eso es un alivio! Esto fue después de comer. Esto fue después de comer. Sí, yo creo que sí. Y esto no es del todo cierto, porque el ex de Ayuso se está venga a encontrar con ella. O sea, lo tiene en todos los lados, o sea que lo está cumpliendo. Sí, ha seguido enumerando la de cosas que sí que puedes hacer en Madrid, en otros lugares no, porque Madrid es libre. Y si voy a misa, o voy a los toros, o no voy a ningún lado, o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. Vivo así, vivo en Madrid y por eso soy libre. Pues fíjate que cuando valora el catálogo de opciones de cosas que se pueden hacer en Madrid, las dos primeras que se vienen a la cabeza es si voy a misa, voy toros, a los toros. O misa. Pero lo haces porque le da la gana, porque en el resto del mundo la gente va obligada. A los sí, sí, totalmente. La gente dice, ¿quieres ir a una discoteca? No, tú vas donde te toque, claro, donde te toque, claro. En Teruel, joder. Os pido que hagáis el ejercicio de estas declaraciones, pasarlas a chotis. Si voy a misa o yo voy a los toros. Es que te lo juro que entra perfecto. Sigo acordándome de tu pobre pareja. Nada. Ida ha hablado mucho de toros esta semana en la campaña, quizá porque desoyendo todas las recomendaciones sanitarias, ha organizado un evento taurino en las ventas el último día de campaña. Así lo defendía. Permiten que, por ejemplo, vuelva una tradicional corrida como es la Goyesca del 2 de mayo, que es muy importante para los ciudadanos, para los que les gustan los toros en libertad. Todos en libertad, ¿eh? Todos sí. En libertad, ¿eh? Este yogur de libertad. Todos en libertad es que después de la corrida de toros, el toro que haya sobrevivido se puede tomar eso, una eso caña. Claro, ese sí. Le han preguntado al toro. El toro en libertad, porque para comunista la vaca Milka, ¿sabes? ¡Viva Ayuso! También se le ha preguntado por asuntos más serios, como por ejemplo si va a pactar con la ultraderecha para que entren en el gobierno. Su respuesta, pues en su línea, directa a Twitter, ya hablamos más de la tontería que dice que de la ausencia de respuesta a la pregunta, ¿no? Pero no descarta pactar con Vox. No descarto pactar por con... No descarto, usted, mira, ni con UPyD. Pregunto a tampoco usted, mira, si es ultra o no. No descarto no pactar con UPyD, no descarto UPyD no pactar, no está. Pero desde luego lo que descarto es pactar con el desastre. El desastre no se puede pactar. Pero el desastre es pues, Unidas Podemos, por si que no lo coge. Bueno, con el desastre es UPyD también, si lo piensas un bueno, poco. Bueno, también es verdad. Pero pactar con el desastre no es un hombre como muy guay, como de la movida, loquillo los trogloditas y después pactar con el desastre. La verdad es un grupazo, sí. Sí, sí. Mira, hablando de UPyD, un ex de UPyD, bueno, también de Ciudadanos, ha entrado en campaña, bueno, y un ex de más cosas seguramente, y dentro de poco un ex de más cosas. ha entrado en campaña ayudando a Ayuso. Toni Cantó contó un chiste. Madrid es rica, y eso hay que decírselo al podemismo, al socialismo y al nacionalismo. Madrid es rica porque no es corrupta. Es buenísimo. Yo me pregunto si esto pasa en el deporte, Kike, que tú que lo sigues mucho, baloncesto, en fútbol, si de vez en cuando alguien ficha a alguien y la afición dice, pero bueno, ¿y por qué hemos fichado? Ya, ¿no? Eso ¿no? está pasando, pero ya se ha ofrecido para irse a Valencia, ¿eh? Sí, ya sí. Estaba diciendo ayer, diciendo, oye, que si aquí no, pues a ver si me buscáis algo allá en Valencia que tengo, ¿eh? Pero bueno, sí, a lo mejor el fichaje no ha estado del todo bien. Pero bueno, dos detalles más de cosas que ha dicho Ayuso y que alguien podría interpretar como chulerías madrileñas. Uno sobre las amenazas recibidas por Pablo Iglesias y el ministro. Porque a mí me llegan a mandar a mi despacho directamente, pasando por el escáner de la Real Casa de Correos, un abrelatas, pero de una lata de mejillones... Y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a su puesto de trabajo. Menuda soy yo. Porque hay despido libre. Sí, sí. Claro. Menuda soy yo. Exacto, porque ese empleado tiene un contrato basura, gracias a nuestro partido. Bueno, eso y porque los mejillones no le deben gustar. Si es de berber hechos, por lo que sea, si le apaña. Pero terminamos con, como no, unas palabras para su archienemigo, para Pablo Iglesias. Madre mía, qué campañita nos está dando Pablo Iglesias. Qué ganas de que acabe ya de una vez por todas y que, como por supuesto no va a coger el acta, pues ya se vaya a hacer el mal a otros sitios, ¿no? Que es, además, de hecho, donde nació, ¿no? Nació del mal para hacer el mal. Padronado en el mal, ¿eh? Es el hijo de una cabra y una... y el anticristo. Pablo es el abrelatas de los mejillones. Totalmente. El cuchillo ensangrentado. Todo es él. Esperanza Aguirre 2.0. Vamos con el que le da la campañita, como dice ella, Pablo Iglesias, que hace campaña arropado por los suyos. En los últimos días ha desatado el profesor que siempre lleva dentro, ha vuelto a dar clases de ciencias políticas. Solamente le falta empezar los mítines diciendo el fascismo, dos puntos, causas y consecuencias. ¿Estas elecciones de qué van? ¿Van de propuestas o van del peligro del fascismo? Iglesias, que os hable de propuestas. En esta campaña. Ah, no, sí, perdón, es claro que va tan despacio que claro. Se ha acabado ya la campaña. Me ha aburrido en mitad de la clase. Era rapero antes y ahora aquí está Pablo. En esta campaña también ha decidido pisar charcos que cuando estaba en el gobierno no le dejaban pisar. Y si alguien tiene duda de que el fascismo es el rostro del poder cuando la democracia avanza, preguntaros cuál es el partido más monárquico de España. A que no hay duda. ¿Quiénes son los que gritan ¡viva el rey! Bueno, yo tengo... Aquí hay dudas, ¿eh? No sé, aquí yo hay varios que lo gritan. Peñafiel, ¿sí? Es el que más grita ¡viva el rey! O sea, Peñafiel es la cuna del fascismo, ¿es el partido más monárquico? Me dan opciones, a lo mejor. ¿Se puede elegir? No. Sí, sí. Además de hablar de esos asuntos, también contesta a lo que dice su rival. Hablemos de libertad. Hay quien dice que la libertad es poder tomarse una caña. O no encontrarse a tu pareja. Oh, Dios mío, me he encontrado a mi ex. Han llegado los comunistas al gobierno, es evidente. Es verdad. Una cosa sí que es cierta, y es que a por Iglesias van todos, ¿no? Y él no pierde las formas. Es más, atención a este ejercicio de locución. Estos vídeos ASMR que ahora están de moda en YouTube, no hay que decir. Son los que... Que se habla así, tú y tengo la... Sí, un hombre mascando chicle durante dos horas. Qué asco. Mira, muy desagradable, mira. Porque estas elecciones, frente al insulto, frente a la violencia... frente a la mentira, las tiene que ganar la inteligencia y la reflexión. Aquí cabe una casa. Si ellos gritan, que a nosotros se nos escuche hablar bajito. Pero si esto es Madrid, ¿cómo habla la gente bajito? ¿Cómo va a sonar? Si está todo lleno. Está todo el mundo. ¿Cómo va a hablar bajito? En los últimos mítines le ha acompañado Julio Rodríguez, que hablaba de lo duro que es ser de Podemos y recibir como reciben de algunos medios de comunicación. Es muy duro para los ciudadanos de a pie levantarnos todas las mañanas con un montón de palabras que suenan como un castigo. Son palabras que tienen todas un sello de origen. Muchas veces no sabemos si de esos tertulianos o si de esos creadores de opinión esas palabras salen de su cerebro, salen de su estómago agradecido, salen de su hígado o salen de sus genitales. La última gana puntos, ¿eh? Un tertuliano, ¿de qué está hecho? Es un huevo King. Otro que salió a arropar a su líder fue Echenique, que quiso hacer un resumen de cómo está la cosa y de qué va la cosa. Empezaba así. Me quiero dirigir a ti, que todavía no has decidido si este 4 de mayo vas a ir a votar o no. Y me voy a dejar de gilipolleces y te voy a tratar como una persona adulta. Resumen. Si no vas a votar, te van a seguir jodiendo la vida mientras a los multimillonarios les dan más y más privilegios. Hombre, a lo mejor una persona adulta habría tenido un discurso un poquito más elaborado también, hay que decir, ¿no? A lo mejor así un brochazo un poquito gordo. Sí, es que va como de padre enrollado, a ver, tío. A ver, tronco. Te voy a ayudar, ¿vale? Tronco, escúchame. Voy a hacer un pequeño descanso de tanta política. Ya sabéis que aquí estamos al tanto de las nuevas tendencias, de las profesiones que están creando o que está creando el mundo tecnológico en el que vivimos. Tú estabas aquí, Quique, cuando entrevistamos a Ocelote, ¿te acuerdas? Correcto. Y cuando le preguntamos cuándo ganaba. Sí. Ganaba mucho. Nos enteramos del dinero que se mueve en ese mundo de los eSports. Hoy vamos a ir un poquito más allá. En Estados Unidos se está realizando desde hace algunos años una liga oficial de NBA 2K, que es el videojuego de baloncesto. La liga es oficial no porque lo digan ellos, sino porque la organiza la propia NBA y los equipos están asociados a los de la NBA real. Hay un chico español que se llama Mario Ortega, conocido en el mundillo como Ave Mario 32. Se ha puesto ya un nick de imperial, ¿eh? Buen nick, sí, sí. Ave Mario. Que acaba de fichar por Cavs Legion, que es el equipo de la NBA 2K de los Cleveland Cavaliers. Así que hay mucho nombre de mucho equipo, no queremos equivocarnos. Vamos a dejar que nos explique él mismo qué es todo y cuánto dinero gana por esto. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? A ver, explícanos a nosotros y a los oyentes qué es ser jugador del NBA 2K, ¿no? Que es la 2K League, la Liga 2K, que es una liga de videojuego. Bueno, pues básicamente la NBA 2K League funciona como la NBA normal. Hay un draft que este año fue en marzo y ahí pues eligen a unos jugadores. Digamos que es un pool cerrado, tú no te puedes apuntar al draft, tienes que conseguirlo mediante ganando torneos fuera de la temporada. Entonces yo gané un torneo que fue el torneo de los Milwaukee Bucks y me pude clasificar para el draft y ya fueron los Cavaliers los que me draftearon. O sea que podemos decir formalmente que tú has sido fichado por los Cavaliers, por los Cavs, ¿no? Sí. ¿Y te pagan? Sí, sí. El contrato es un contrato igual para todos, como es en la NBA, como diría Florentino, está todo abierto, se puede ver, etcétera. Y lo que yo cobro en 6 meses son $32,000. $32,000 por jugar videojuegos, que es lo que has hecho gratis básicamente toda tu vida, ¿no? Sí. Vale. Pero por 6 meses. Sí, 5.000. Sí, 5.000 pavetes al. Hombre, yo creo que LeBron James cobraba más ahí, en los Cleveland. Estaba por ahí, sí. Pero también incluye alojamiento, tengo entendido, ¿no? Sí, ellos nos dan lo que es el alojamiento. Ahora me están tramitando la visa también, que tiene costes. Ellos pagan todos los costes extras, como el alojamiento, el seguro médico, todas esas cosas lo cubren ellos. Y luego, aparte, hay un prize pool que, digamos, entre todos los torneos de este año puedes llegar a ganar $1,500,000. Se me pone interesante. Oye, ¿y tienes que entrenar? O sea, ¿te tienes que ir a vivir allí? Porque tienes que entrenar allí, tienes un entrenador. ¿Estáis todos en delante de pantallas entrenando juntos o cómo? Sí, nosotros tenemos un entrenador que además es el entrenador del equipo de los Cavaliers de la G League también. Entonces nosotros vamos allí, no es como FIFA que juegas uno contra uno, somos un equipo de 6, juegan 5 cada partido y bueno, pues es necesario un entrenador sobre todo para la convivencia entre nosotros, que no nos lleguemos a matar y esas cosas. Oye, ¿tenéis psicólogo? No es broma. Porque lo necesitáis. No, en serio, porque he oído que la gente que trabaja en eSports y todo esto es mucha presión, son muchas partidas seguidas tal, y que uno del trabajo fundamental es el de los psicólogos en los eSports. Sí, nosotros tenemos acceso a psicólogo, tenemos acceso a nutricionista, a entrenador personal, a todo. Oye, ¿estás ahora en qué ciudad, Mario? Estoy en Madrid ahora mismo, estoy esperando por el visado. ¿Has estado en Cleveland alguna vez? No. Pues no Cleveland es comunismo, ¿eh? O sea, comparado con Madrid. No, Cleveland es libertad, ¿eh? Sí, en Cleveland te puedes tomar una caña cuando tú quieras, sí, sí. Y todo, es una pasada. Cleveland no hay ni bares. Pero bueno, que me oye, que un abrazo, ¿eh? Sí, sí. Te vas a levantar una pasta, amigo. Es verdad. Esta es tu profesión. Yo estudiaba un grado en historia también para ser. Porque esto no es fijo, o sea, es muy complicado conseguirlo. No solo pasa por ser bueno, también tienes que tener un poquito de suerte, etcétera. Claro. Entonces estaba estudiando un grado en historia, para llegar a ser profesor en el futuro. Pero aquí con respecto al deporte tradicional, o sea, no, aunque envejezcas da igual, ¿no? Porque no, es verdad, la agilidad de los dedos, oye, los reflejos. Claro, y la toma de decisiones, y que te viene, ¿no?, un chaval de 11 sí. años en Indonesia que te mete una paliza, ¿no, Mario? Qué flipa. Pues no creas, porque en Indonesia no es muy famoso el NBA 2K. Normalmente los que son mejores suelen ser los americanos, como la NBA normal, pero bueno. Bueno, o sea, que tu vida en Cleveland ahora cuando llegues es, vas a tu apartamento, que te pagan los Caps, vas a, no sé, tendréis una sala de juegos, supongo, para trabajar, sí, porque es vuestro trabajo, ¿no? Igual que si tiene un gimnasio, pues vosotros tendréis una sala. Sí, los Cavaliers tienen un facility que es, lo llaman The Lair, y allí tienen la mejor conexión que se puede tener, los mejores, bueno, monitores para y todo. Cleveland, para Cleveland, ¿eh? Cleveland. Te bajan, sí, las películas, sí, ahí, ¿eh? Estamos hablando de Cleveland, ¿eh? Ya. Sí. Sí, una cosa, ¿y puedes jugar a otro videojuego? O sea, quiero decir, me explico. Super Mario. Se ha capado todo. Llévate la Switch, llévate la Switch. Que de repente llegue el entrenador y estás jugando al FIFA. ¿Qué coño haces? No, Animal Crossing. Sí. Sí, a ver, yo puedo jugar a otro videojuego, pero la verdad que después de jugar tantas horas a un juego, lo que menos me apetece es jugar a otro. Claro, y luego llegarán allí los jugadores que juegan mucho, ahí el Kevin Love, el Jarrett Allen, el que sea, ahí el Colin Sexton, el que sea, y os darán la vara, ¿no? Porque los jugadores juegan mucho y a los que sois profesionales van allí a deciros, oye, ¿y cómo hago yo para no sé qué, no? Eso pasa. Pues no lo sé, porque ahora mismo ambas ligas, la NBA y la NBA 2K, tenemos protocolos de COVID muy estrictos. Uh-huh. O sea, no, o sea, me lo mandaron el otro día y no podemos hacer literalmente nada, ni bueno, de cortarnos el pelo. Tenemos que tener como un barbero personalizado que venga, se haga una prueba del COVID y no sé qué, claro, no sé cuánto. Claro. Entonces está muy complicado. Pero te puedes vacunar allí ya donde quieras, ¿eh? En Estados Unidos vas a una farmacia y solo venía a vacunar y ya te vacunas, ¿eh? O sea, que vete y vacúnate. Ya me han dado la opción para cuando vaya. Eso, claro. Escúchame, a ver, Mario, lo estás pintando que se me están quitando las ganas. Sí, te estoy diciendo. Te voy a decir, Mario, mira, hacemos una al cosa. Al principio estaba yo diciendo, joder, qué guay, qué envidia, y ahora estoy pensando, mira, chicos, estoy aquí bien. Yo muevo un poco lo de tu visado para que sea pronto y tal. Y entonces, cuando lleves un par de meses en Cleveland, te volvemos a llamar, ¿sabes? Para que nos cuentes, ¿sabes? Cómo es la ciudad, cómo te lo pasas, cómo quieres volver a Madrid. Y estará llorando diciendo, yo echo de menos el Tetris. Claro, se ve a alguien en 3D alguna vez, ¿no? Porque. Sí. Mario Ortega, estaremos atentos a tu experiencia con los Cleveland Cavaliers, al fin y al cabo fichado por un gran equipo de la NBA. Gracias, Mario, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Oye, no hemos hablado de Ángel Gabilondo y él, conforme avanza la campaña, tampoco, se le ve más suelto, ¿eh? Él no se lo espera. Yo no vengo aquí a odiar. Yo quiero ser el presidente que recupere la esperanza, la concordia y la convivencia en Madrid. Se va saliendo poco a poco el profesor de metafísica que lleva dentro. También ha contestado a Ayuso, que le dijo que si no quiere que ella pacte con Vox, pues que el PSOE le dé sus votos. Hombre. En el gobierno de Madrid no queremos ni a Vox ni a las ideas de Vox que blanquea y extiende Ayuso. Debe vencer la esperanza. La esperanza como concepto, por favor. Cuidado con esa frase. Por favor, revuelva. Sí. Campaña electoral en Madrid. Exacto. La otra está diciendo, ¿cómo? Ahora que están los últimos días de campaña, parece que han contado el tono. En todas las encuestas le va mejor también. Hace 15 días, cuando tenía el síndrome Rajoy, le iba mejor. Nosotros queremos progresismo, posición progresista, progresión. No, no voy a meter. Es que me da pena. Pobre Ángel, que estuvo en la presión. Es buenísimo. Pero le tuvimos en buenísimo bien y le levantamos un poco la campaña. Sí. Ese señor pasó de ser una seta, de repente, ser una persona graciosa. Y bueno, pues el Partido Socialista, yo lo que alucino es, estamos aquí los titiriteros pidiendo subvenciones. Todo el puto día a mí no me cae ninguna. ¿Qué cojones es esto? Por favor, el PSOE, que me mande un dinero o algo, un cargo, una cosa. Le podemos montar la campaña a esa persona, por favor. Con el que sí que es centro, en teoría, la verdad es que no ha tenido mucha presencia. Yo creo que saben que no entran y están más tranquilos. Por lo que sea. Lo que destacaría de la semana de Edmundo Val de Ciudadanos es este pedazo de extracto que le pegó Freras. Edmundo Val, candidato, gracias por estar con nosotros. Suerte en la Cámara. Permítame solo una cosa más, porque tengo que preguntarle, es uno de los también... Yo no me quiero ir, ¿eh? O sea, yo me quedo... Sí, pero no le va a quedar más remedio. Mira, Antonio. Sabes que Ferreras lleva muchas horas ahí, entonces ya llega un momento que mira, yo ya no estoy para leches, ¿eh? Ya no empatiza, venga, circulen. El filtro empieza a caer. Lo que no para de crecer en las encuestas es la representante de Más Madrid, Mónica García, que por supuesto también se ve marcada por la declaración de Ayuso. Parece que Ayuso es la hija, Mónica la madre. Es que yo creo que yo no estoy de acuerdo con ese mensaje de la señora Ayuso, ¿no? Parece, a mí me daba la impresión ahora mismo, me recuerda mucho a un adolescente caprichoso, ¿no? De quiero hacer lo que me dé la gana. Creo que la libertad sin responsabilidad es como un coche sin frenos. Sí, la verdad. Así que a las 11 en casa, no me digas que te quedas en casa de Rocío y ordíname la comunidad que la tienes toda privatizada. Por favor. Hija mía. Pero el secreto de Mónica es que tiene ese aspecto de madre responsable, pero también dice tacos, ¿no? Casi. Por lo menos, no sé, así pasa en su último vídeo de campaña. Madrid es barrio, pueblo. Sierra. Madrid es agua. Madrid es la hostia. Madrid es cultura. Oh. Madrid es la hostia, dicho. Bueno, lo corta, ¿no? Bajito, Madrid es la hostia. Madrid es agua. ¿Cómo te quedas? Ya y como valor, ¿no? Y el 70% como el resto del cuerpo. Aparte ¿no? del grifo. Madrid es agua, sí, del grifo. Algún corte de esa persona que se sentó en esta silla que nadie ha vuelto a tocar en el estudio. Es verdad, está hay una aura ahí. Está incorrupta. La silla incorrupta de monasterio la llamamos. Totalmente, la candidata, sí, de Vox. Pero es que ha hablado más el líder nacional, Santiago Abascal, y además lo ha hecho para meter ya un poco de fango al asunto del voto por correo. Eso ni él mismo sabe cómo funciona lo de unas elecciones, ¿eh? Para todos aquellos que hayan votado por correo y desconfíen de qué puede ocurrir con el voto por correo, les animamos a que hagan un voto presencial. Eso es. Porque el voto presencial anula el voto por correo. Yo aconsejo a la gente de Vox que, para asegurar el voto suyo, metan dos papeletas, sí, o sí, de una, o porque de Vox, si metes dos de Vox y que además subrayen Santiago Abascal y un corazoncito que está permitido, claro, ¿eh? Sí. porque un voto te lo quitan, sí, pero dos, claro, ya no, y, no, sí, entonces, incluso si subrayas monasterio y abajo pones I hate coletas, eso sí, también eso cuenta también, doble, eso cuenta doble, doble, cuenta doble, por favor, sí, hacer sí, eso, ¿vale?